estaba en deuda contigo, que siempre estás a mi mano, que ríes o lloras conmigo, que el mismo camino andamos, que eres discreta testigo de mis noches de pagano y de los sueños que abrigo, porque juntos los soñamos. Tú eres guitarra, mujer y madera, y quisiera que un día tañendo muriera. Y eres mi voz y mis miedos, guitarra, lo que a la gente me amarra. Y desafinados tornamos de farra, nunca estoy solo si tú estás, guitarra. Estaba en deuda contigo, que siempre estás a mi mano, que ríes o lloras conmigo, que el mismo camino andamos, que eres de mi alma postigo, que abierto siempre está en vano, amiga de mis amigos, también unidos odiamos. Tú eres guitarra, mujer y madera, y el pulso de mis quimeras. Tú eres mi piel, en tu piel y quisiera que un día tañendo muriera. Y eres mi voz y mis miedos, guitarra, lo que a la gente me amarra. Y desafinados tornamos de farra, nunca estoy solo si tú estás, guitarra. De farra, nunca estoy solo si tú estás, guitarra.